Las modificaciones de artículos de la Ley de Telecomunicaciones 642/95, aprobadas por ambas cámaras del Parlamento y enviadas al Poder Ejecutivo para su promulgación, buscan exclusivamente restringir y limitar a las radios comunitarias cuya finalidad social, aporte al desarrollo social y cultural local y nacional y promotora de espacios de participación y ejercicio del derecho a la expresión y comunicación, es valorable e incuestionable. Por eso, esta propuesta de ley es un atentado a la libertad de expresión, a la cultura democrática y al derecho natural y constitucional a la comunicación de todos los paraguayos y las paraguayas, y en particular de las comunidades, organizaciones vecinales, sociales, campesinas, indígenas, de trabajadores y sociedad civil en general. Radio Récord Comunicaciones, ¿verdad? Radio Comunitaria. Desde Radio Quebracho por ti. Hasta Radio Popular, ¿verdad? Yo ni a... Es un mensaje de Voces Paraguay, Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos del Paraguay.